CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos la información, el desarrollo de la misma, expresando que en lo que tiene que ver a la reforma de la seguridad social fueron varias las visitas que se dieron, entre ellas la de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE. Hubo enojos por parte de Martín Pereira, presidente de COFE, porque se habían preparado para otra característica de reunión, habían traído especialistas vinculados al Banco de Previsión Social para que justamente marcaran los números que ellos consideran establecen una pérdida de dinero para los que supuestamente se jubilen con la reforma. Pero fueron escuchados muy poquito tiempo, no hubo un intercambio, entraron una hora más tarde de lo que estaba previsto, no estaban todos los legisladores, y que van a hacer la denuncia de esta situación ante el presidente de la comisión, en este caso el senador Gustavo Penades. El problema es que también, como ya hemos dicho, seguramente el oficialismo se va a indicar que ellos habían advertido, Beatriz Argimón lo hizo a través de una consulta que le hacíamos, vicepresidenta de la República, que el hacer la extraordinaria en el Senado en la jornada de ayer iba a trastocar la actividad de recibir delegaciones en la reforma de la seguridad social. Así que seguramente cuando le hagan este planteo desde el punto de vista sindical, si finalmente se confirma lo que nos decía Martín Pereira que iban a hacer, la respuesta va a ser esa. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Martín Pereira sobre esta situación y sobre lo que plantearon en torno al tema de la reforma de la seguridad social desde COFE. La poca cantidad de legisladores que había en la comisión, sabemos que es un día complicado en el Parlamento, hicimos nuestra exposición, hubo preguntas por parte de los pocos legisladores que estaban y bueno, creo que es un tema muy importante para todos que se está discutiendo. Sabemos que el país se está atravesando por otros temas que están en el tapete, pero realmente la preocupación de los trabajadores estatales de que avance este proyecto en el cual hay que trabajar más para cobrar menos jubilaciones, en el cual el movimiento sindical hemos planteado números y nuestro estudio arriba de la mesa. El Poder Ejecutivo vino, planteó otros ejemplos, pero no rebatió los ejemplos que había planteado el movimiento sindical. Hoy COFE planteó la defensa de esos números en el cual tanto el equipo de representación de los trabajadores como el Cuesta Duarte, en un estudio pormenorizado, caso a caso, viendo la distintas ramas de actividad, los distintos salarios que se están cobrando en la actualidad, cómo se van a ver afectadas, y bueno, no hay una respuesta por parte del Ejecutivo ni por parte de los legisladores. ¿Ustedes no son conscientes de que hay que reformarlo, este sistema? Que hay que reformar la seguridad social, estamos de acuerdo. Acá no, lo primero que nada, que no se reforma la seguridad social, sino que es una reforma de las jubilaciones y pensiones, y que para reformar la seguridad social hay que tener los mayores amplios consensos, porque no es una reforma que viene un gobierno y la cambia, viene otro gobierno y la cambia, sino que son reformas que duran 30, 40 años, y este gobierno ha elegido no dialogar con el PCNT, que es la organización social más representativa que tiene el país, y bueno, ha elegido ignorarnos. Nosotros cumplimos cada vez que se nos llaman de las comisiones a presentarnos y dar nuestra visión de la situación, pero eso no es una negociación real, que es lo que está pidiendo COFE y todo el movimiento sindical. ¿Qué se siente expectativa de la reunión de hoy? No, bueno, siempre venimos con expectativas de intercambiar con los legisladores y poder hacerlo. Hoy realmente sentimos que estábamos molestando, porque no había interés en el planteo de COFE. Nosotros vinimos con una preparación para esta intervención en el día de hoy. Vinimos con una compañera que es de COFE y a su vez integrante también del equipo de trabajadores del BPS, la encargada de Seguridad Social de COFE, otros integrantes del Consejo que tuvimos presente, y bueno, sentimos que vinimos para dejarlo en la versión taquigráfica y nada más, lo hubiéramos mandado por mail y era lo mismo. ¿No se sintieron escuchados por la coalición o por los partidos de gobierno? Exactamente, hoy había muy pocos legisladores, uno o dos legisladores, nada más, y bueno, creemos que hay que tener el respeto a las organizaciones que venimos a exponer. Sabemos la situación y el día que está pasando aquí en el Parlamento, bueno, pero hubieran cambiado la fecha y veníamos otro día. ¿Y ahora qué? ¿Le plantearon lo que sentían a ellos? No planteábamos, hicimos el planteo sobre la reforma y realmente no daba, empezamos tarde, había otras delegaciones que están esperando también y hay que respetar el tiempo de todos, y este planteo se lo vamos a trasladar a Penades, que estaba presidiendo la comisión en su momento, pero hoy entendíamos que no podíamos alargarla más, ya que habíamos entrado casi una hora tarde y había demás organizaciones sociales esperando para conversar. ¿Y ahora qué, Pereira? Porque planteabas recién que no hay ánimo para el diálogo social, y por ahora el PCNT lo único que ha planteado es diálogo social para adelante. Bueno, hemos planteado diálogo social y hemos movilizado en la calle y vamos a seguir movilizando en la calle. Compañeros del movimiento sindical están recorriendo el país de punta a punta, haciendo distintos talleres, asambleas, recorriendo los medios, conversando con los distintos sindicatos para que la población entienda lo que está sucediendo. Con la situación que vive el país no se habla de otra cosa de lo que está pasando en la torre ejecutiva y en el juzgado, y la reforma de la seguridad social avanza entre el mundial y esa situación que da. Entonces, realmente hay que informar a la población lo que está sucediendo, y vamos a tomar más acciones de movilización o acciones sindicales, y ahora estamos recorriendo e informando en todo el país. Cuando a veces vamos a localidades del interior del país o distintos barrios acá en Montevideo, no tienen idea que se está discutiendo una reforma en la seguridad social y de la manera que se está haciendo. ¿Prevén hacer más paros entonces? Está todo abierto arriba de la mesa, las acciones sindicales que se tengan. El paro es una de las herramientas y va a ser evaluada. Tenemos mesa representativa la semana que viene y vamos a estar evaluando. Ahí tenía lo que decía Martín Pereira, presidente de COFE. También estuvo el SUCTRA, el Sindicato de Camioneros, en la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Marco Lombardi fue su vocero. Marcaron, entre otras cosas, la problemática que genera aumentar la edad para jubilarse por los problemas físicos que muchos de ellos tienen a partir de los 50 años. Pero además porque es un sector que trabaja mucho en la informalidad. Mucho del ámbito de los transportes de carga se maneja en la informalidad. Entonces, recaudar la cantidad de años necesarias para jubilarse se hace hoy toda una situación compleja. Agregándole la intención de más años, todavía, si no se corrige esa informalidad, se vuelve imposible. Escuchamos a Marco Lombardi, representante del SUCTRA. Un aporte más puntualizado sobre la referencia y la vinculación que tiene esta reforma de seguridad social planteada por el Estado con respecto al sistema del transporte de carga principalmente, ¿no? La afectación que tenemos los trabajadores, en definitiva, que nos vemos perjudicados por esta reforma, porque el subir los años para la edad jubilatoria ya genera un perjuicio para toda la población, pero puntualmente para los trabajadores del transporte, que a los 55 años, a los 50 años, ya empezamos con complicaciones físicas, ¿no? Enfermedades provocadas justamente por el quehacer diario, nos vamos a ver perjudicados mucho más fuertemente que el resto, porque vamos a tener que generar algunas condiciones diferentes para poder trabajar y completar los 10 años que nos faltan, sabiendo que hoy no solamente la falta de trabajo es bastante grave, sino que además en el sector del transporte nuestro, los trabajadores del transporte tenemos la libreta como el oficio, digamos, y si no podemos renovar la libreta se nos va a hacer muy difícil completar la edad jubilatoria, ¿no? Eso es uno de los puntos. El otro punto es la gran evasión que hay en el sistema del transporte, que nosotros la venimos denunciando desde hace muchísimos años, y que está directamente relacionada con la reforma del BPS, porque entendemos que uno de los argumentos que hicieron nacer esta reforma, o que lo mantienen hasta el día de hoy, es justamente el déficit que hay en el Banco de Previsión Social. Y bueno, es bastante contradictorio que haya un déficit importante y que, si por otro lado, se les perdone a las empresas que no aporten más de 120 millones de dólares anuales, una cifra astronómica, que la da el propio BID, a partir de un informe solicitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Sabiendo nosotros que si ese es el informe que tiene el BID, bueno, podemos triplicar la cifra y estaríamos en una cifra más exacta. Lombardi, en relación justamente a la situación actual, es mucha la gente que finalmente llega a la edad de jubilar si no tiene por estas irregularidades, esta situación, o también por problemas físicos los años trabajados. Sí, es muchísima la gente. Tenemos un porcentaje muy alto de trabajadores que, además de no poder completar los años, cuando se jubilan tienen una jubilación disminuida con respecto a lo que cobraban salarialmente, porque las empresas optan por pasarle de repente 8 horas de trabajo diaria y el resto de las horas no se las aportan. Entonces figuran, hay mucho trabajador en negro en nuestro sector. Entonces eso, cuando te vas a jubilar, si bien en el momento de repente disfrutaste el no haber tenido el descuento porque agarraste algún peso más, cuando te vas a jubilar te perjudica enormemente. Otro de los que han estado en la actividad vinculada a la reforma de la seguridad social ha sido la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Hablamos con Damián Ortiz, que dijo que esto es crónica de una muerte anunciada, que en verdad es un ejercicio que se hace ante la comisión que poco fruto puede rendir, no hay intercambios, solo se escucha lo que se plantea por parte de cada uno de ellos, y que en verdad la lucha se va a dar en la actividad laboral organizada y la sociedad organizada para resistir a esta reforma. Escuchamos lo que decía Damián Ortiz de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Nosotros, digamos que esto es que crónica de una muerte anunciada, ¿no? Uno lo que nota es que ya hay un acuerdo, por más que no se diga para afuera, que alguno podrá afilar un poquito más, un poquito menos, pero que en realidad el gobierno y la oposición en el Parlamento ya tiene una posición tomada sobre el tema de la reforma de la seguridad social. La sensación que nos queda es que, bueno, que acá lo único que puede hacer que esto se revierta es organizándonos más de lo que se está y saliendo a dar pelea, pues, buscando una reforma de la Constitución, que es lo único que puede llegar a garantizar que no se aumente la jubilatoria y que realmente se enfrente a esta reforma. Esa es la sensación que nos queda así a priori. No es buena, pero también no es que veníamos esperanzados que íbamos a encontrar otro aspecto. Esto desde el principio quedó claro, que acá hay un acuerdo interpartidario. Cuando uno veía todo el proceso ante las elecciones, qué posiciones se tenían, eran todas de reformar la seguridad social con los trabajadores trabajando más años y cobrando menos jubilaciones. Bueno, hoy nos queda esto demostrado a las claras, que es lo que están buscando. Y bueno, nosotros tenemos la tranquilidad que vinimos acá, hicimos el planteo que había que hacer y que a posteriori seguiremos trabajando en la organización para salir a juntar las firmas necesarias y poder enfrentar esto en una reforma de la Constitución, que es lo que nos puede generar alguna garantía. Ortiz, ¿es el momento de pensar ya en el plebiscito o como quiere el PSNT convocar a un diálogo social? Uno cuando busca el diálogo es cuando hay posibilidades concretas de mejorar algo. Acá lo que se quiere hacer, como dicen varios compañeros, es maquillar a Frankenstein. Esto está jugado, o sea, si vos tenés que trabajar hasta los 65 años, hasta los 64 años, claro, si tenés 65 capaz que te varía, pero si tenés que, te hacen el cálculo por 25 años de trabajo, ¿qué te va a variar? Entonces, acá creemos que si realmente nosotros decimos que las AFAP han sido un fracaso, que nosotros tenemos la tranquilidad que vinimos acá adentro y dijimos las AFAP han fracasado, fue un sistema que lo vendieron como que iba a ser el que iba a solucionar la seguridad social y fracasó, bueno, creemos que esto no hay que llegar a un diálogo social, lo que hay que salir a enfrentar directamente. Y bueno, después la historia nos juzgará si hicimos lo correcto o no. Lo que sí, con medias tintas no se pueden andar cuando son temas realmente graves. Una persona que tiene cáncer no se le puede dar una aspirina, hay que realmente buscar tratamientos que realmente puedan modificar la situación. Bueno, ahí tenían la palabra de Damián Ortiz de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Hacemos la pausa, seguimos. Seguimos con la información y seguimos con la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, porque también estuvo Crisol cerrando justamente la actividad en la tarde de ayer. Estuvo José Olivera y Valdemar Taroco de Crisol. Y allí lo que marcaban sobre todo es, por un lado, la crítica general a la reforma y en lo particular la intención que tienen algunos partidos políticos de avanzar en recortes sobre las reparaciones económicas que muchos han recibido por las situaciones vinculadas a la dictadura militar. Ellos además manifiestan, nos quieren quitar parte de esa reparación cuando un decreto del gobierno de Tabaré Vázquez determinó que quienes recibíamos esta reparación no nos podíamos jubilar. Sería bueno que finalmente se avanzara, si es que nos quieren sacar porcentaje de la reparación, en darnos esa jubilación para que se pueda complementar lo que recibimos de la reparación y con la jubilación en sí. Vamos a escuchar lo que decían José Olivera y Valdemar Taroco vinculado al tema Crisol en la reforma de la seguridad social. Crisol es aclarar que nosotros rechazamos de plano la propuesta de la reforma de la seguridad social, pero ante un tema puntual que afecta a un colectivo de aproximadamente 1.800 la mayoría septuagenarias, que se les quiere reducir su pensión de sobrevivencia y aparte se les impide cobrar sus propias jubilaciones y pensiones. Entonces vinimos con el apoyo de varios relatores internacionales que se han expresado y la Institución Nacional de Derechos Humanos, de que es injusto que las personas perseguidas durante la dictadura, víctimas del terrorismo de Estado, deban renunciar a sus propias jubilaciones legítimas para cobrar una pensión. Y en este caso puntual, hacemos marcar la maldad de unos senadores de Cabildo Abierto que quieren disminuir la pensión de estas potenciales 1.800 septuagenarias, y más allá de estar en contra de la reforma, venimos a dar nuestra voz sobre este tema y con el respaldo de varios organismos internacionales pedir que las pensiones no sean antagónicas con la jubilación. Valdemar. Bueno, como todos saben, para cobrar esa pensión de sobrevivencia que cobramos quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado o presos políticos, debemos renunciar a nuestra propia jubilación, por la cual hemos hecho aportes genuinos. Principalmente la preocupación nuestra en este momento es que se quiere reducir a las viudas o viudos que pueden cobrar la PER al fallecer su compañero, que es PER, que por un decreto de Tabaré Vázquez era el 100%. Ese decreto fue a causa de que hay que optar entre la jubilación o la pensión, ¿no?, para que pudieran cobrar más con la PER. De lo contrario, si como quiere Cabildo Abierto bajar al 66%, si dejaran sumar su jubilación sería otra cosa, pero debemos optar, ¿no?, todos por PER o jubilación. Eso es la maldad del proyecto que está el artículo 66 que plantea Cabildo Abierto en este aspecto, ¿no? ¿Ustedes dejaron un documento hoy aquí ante la comisión? Sí, quedaron documentos que entregamos a la comisión y hemos hecho llegar también a la prensa, y además de aclarar que hay un antecedente de una persona que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019, y el gobierno, la postura de los organismos internacionales, llegó a un acuerdo amistoso y fue reconocido como algo positivo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le permite a esta viuda cobrar su pensión de discapacidad con la pensión de sobrevivencia por estar casada con un expreso político. Eventualmente, si se aprueba esta reforma, ¿ustedes están pensando en alguna acción de reclamo de este tipo? Sí, estamos pensando hacer un reclamo a nivel internacional en la Corte Interamericana, como recurrió esa compañera que tuvo que renunciar a su jubilación para cobrar la pensión de sobrevivencia, y digamos, la Corte falló a favor de ella, y el gobierno de la calle Pou tuvo que llegar a una transacción de que le va a permitir cobrar eso y cobrar su jubilación, una especie de... va a ir cobrando una especie de complemento en ese aspecto, ¿no? ¿Cuántas personas estarían en esta situación? Y son pocos. Actualmente la PER la cobramos unos 1.800. La pensión especial reparatoria, esa pensión de sobrevivencia que cobramos las víctimas del terrorismo de Estado, quienes tuvimos presos, que no son todos los que tuvimos presos que cobramos eso, porque los que fueron liberados antes de febrero del año 73... hayan estado presos 3 o 4 años, no tienen derecho a esa jubilación, ¿no? Solo quienes estuvieron presos después de febrero del 73, en el periodo de la dictadura directamente, y no en el periodo de actuación ilegítima del Estado anterior a febrero, ¿no? ¿Qué devolución tuvieron de los senadores? ¿Qué devolución? Y ahora ninguna. Escucharon nomás nuestro planteo y nosotros pensamos mañana presentar un complemento al artículo 66, una nota para que sea modificado ese artículo 66, donde se nos permita cobrar la PER y sumar la jubilación, que venimos reclamando eso hace muchísimos años y ha sido reconocido por Pablo de Grey, economista de Uruguay, y por la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la Comisión. Ahí tenían la palabra entonces los representantes de Crisol. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Reunión de la comisión investigadora, la primera de la investigadora conocida como investigadora Charles Carrera, en realidad tiene que ver a situaciones irregularidades e irregularidades surgidas, cometidas durante los años que justamente ocupaba la Dirección General del Ministerio del Interior, quien es hoy senador del MPP. Establecido a partir, sobre todo el centro del debate, en lo que fue el hecho Víctor Hernández, esta persona que terminó en silla de ruedas por un balazo que habría salido de la casa de un policía que estaría festejando un cumpleaños y que a partir de allí desencadenó una serie de hechos considerados irregulares, con atenciones que no correspondía, con una base, con un poco avance en las investigaciones que terminó ahora con la prescripción del delito, es decir, sin hacerse justicia sobre el hecho de fondo. Y bueno, justamente nos decía Jorge Gandini, que es el miembro denunciante, que la citación que pidió, la primera citación que pidió para el día 12 a la comisión es la de Víctor Hernández, su hermano y el abogado. Es una comisión además que funciona, diríamos, no podemos decir que no es de forma extraña, porque solo tiene legisladores del oficialismo, ya que el Frente Amplio definió no concurrir a la misma. El senador Amin Ifuri va a ser el presidente de la comisión, fue elegido en la jornada de ayer, y también allí había algunas cosas para aclarar con Gandini, porque ustedes saben que en las conferencias de prensa de Frente Amplio, tanto Fernando Pereira como Charles Carrera habían manifestado que este tema de Víctor Hernández era un tema armado justamente a raíz de las carpetas surgidas de del supuesto espionaje que se le habían hecho tanto a Charles Carrera como a Mario Vergara dentro de lo que se conoce como el caso Astesiano. Gandini fue muy claro al manifestar que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, no tiene que ver el tema del supuesto espionaje los senadores Charles Carrera y Jorge Gandini con el tema Víctor Hernández. Según lo que manifiesta el propio senador del Partido Nacional, hay diferencias en los años, hay diferencias en lo que es la situación y la intención de llevar algo de verdad a este hecho, decía el legislador. Y además, en relación al papel del propio Charles Carrera vinculando una cosa con la otra, Gandini no dudó en decir que seguramente victimizarse paga. Vamos a escuchar lo que manifestaba Jorge Gandini. Pero es muy importante saber quién estaba en esa casa y por qué se tomaron las medidas que luego se tomaron. Otras causas están en curso, hay algunas denuncias que refieren a la internación sin marco legal, no ajustada a derecho, del señor Víctor Hernández y su hermano en el hospital policial durante más de 3 años, y el pago de un salario encubierto en tickets alimentación desviando fondos durante 4 años al señor Víctor Hernández. Hay otras denuncias que aportaremos a la comisión que no están ni siquiera en conocimiento de las autoridades y que yo estimo deberán investigar. Por ejemplo, las presentaremos en su momento, involucran a esa gestión. Y en su momento las presentaremos y yo espero el momento de presentarlas cuando pueda presentar los documentos que acrediten mis afirmaciones. ¿Va a llamar a Charles Carrera también? Charles Carrera tiene que tener el derecho a la defensa, de contrarrestar argumentos y además tiene, yo creo que la obligación de presentarle a la comisión aquellos documentos que acrediten sus afirmaciones. Ha dicho que todo lo hecho está ajustado a derecho, que hay resoluciones que amparan sus conductas y, como lo ha dicho, tiene que venir a la comisión seguramente a presentar cuáles son las normas que ampararon sus conductas, que a nuestro juicio son irregulares. El Frente Amplio en su conferencia de prensa estableció que este caso de Víctor Hernández tiene que ver con el espionaje que recibió Charles Carrera y que alguna de las carpetas que aparecían allí fue para armarle el caso. ¿Qué piensan ustedes? Se lo voy a contestar con una frase famosa: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nada tiene que ver la conducta de Charles Carrera y de la Dirección General en el año 2012, 2013, 2014, 16 y 17 con todos estos hechos que él refiere que están encadenados. Nada tiene que ver lo que llaman espionaje, que no lo es, con el tema que llevamos adelante nosotros, que comenzó en el mes de enero de este año. Esos chats a los que hacen referencia son de meses posteriores. La denuncia la recibió el señor ministro de parte del alcalde de La Paloma, que lo interceptó en su visita a La Paloma y que le pidió que recibiera al señor Víctor Hernández y se interiorizara de hechos que lo llevaron a él luego a iniciar investigaciones. Son muy anteriores y no tienen nada que ver. Siempre se cree que ser víctima paga. No se puede hacer la víctima quien tiene responsabilidades. Que defienda lo que tiene que defender y este otro tema lo dilucidará. Bueno, allí tenían la palabra entonces de Mario Vergara. Charles Carrera y Mario Vergara, además, teníamos la palabra de Jorge Gandini. A lo que me refiero es que Charles Carrera y Mario Vergara fueron a entrevistarse con el fiscal Juan Gómez a entregar una denuncia por el tema justamente de lo que estábamos hablando recién del espionaje que supuestamente se les realizó a ambos tras la denuncia en torno al tema del negocio del puerto. Mario Vergara habló del tema y dijo: Bueno, obviamente el fiscal, así como ha trascendido en la prensa, tenía esencialmente la información, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos más investigación que lo que ha trascendido. Justamente lo que solicitamos es que desde la Fiscalía se avance en esa investigación. Y entendíamos que debería hacerse por cuerda separada de lo que son los otros temas de investigación vinculados al caso de Astesiano y a los chats que aparecen, porque si bien en todos ellos hay posiblemente delitos de gravedad, el tema que tiene que ver con los pasaportes, con tráfico de influencias, etcétera, creemos que esto está en otra dimensión, está en otro nivel. Este es un tema que de alguna manera puede llegar a constatarse a ser un factor de erosión del funcionamiento democrático en el país. O sea, que haya a partir de solicitudes de empresas privadas, a partir de intereses particulares, bueno, tener este tipo de prácticas mafiosas que lo que apuntan es a alterar el curso de la justicia y obstaculizar, reitero, con prácticas mafiosas, el accionar de los senadores en su propia función de los roles políticos que la ciudadanía, en donde la ciudadanía nos colocó. O sea que creemos que este es un tema que está en otra dimensión, que involucra la posible erosión de la institucionalidad democrática del país y por lo tanto que debería tenerse en un, digamos, como expediente separado, como cuerda separada de lo que son los otros posibles delitos que involucra la participación del ex jefe de la custodia del presidente. ¿Tengo más información hoy? No, en este caso solo vinimos a hacer este planteo, no a recoger ningún tipo de información. ¿Han evaluado interpelar a Heber en el Parlamento? Nosotros no descartamos ningún llamado a sala bajo el formato que evaluemos a jerarcas de gobierno, porque esto es un tema evidentemente muy grave. Bueno sería que el Ministerio del Interior dijera que había iniciado investigaciones, o sea, sería la confesión de un delito. Por lo tanto, es de valor muy relativo lo que dice el comunicado. Ahora, nuestra prioridad hoy es que el sistema político en su conjunto se exprese de manera inequívoca con respecto al repudio a este tipo de prácticas, si es que efectivamente ocurrieron, prácticas mafiosas que procuran extorsionar legisladores para que no actúen, y que, bueno, eso afecta, sin duda, erosiona la institucionalidad democrática y, en particular, las capacidades y los fueros del Parlamento y del Senado en particular. Por lo tanto, la prioridad hoy es definir y tener un pronunciamiento inequívoco de todo el sistema político que soslaye la minimización de este tema, que soslaye el tema de que estos son solo rumores y chats perdidos por ahí. Este es un tema muy, muy delicado. La sola posibilidad de que estas cosas estén ocurriendo ya amerita que el sistema político se pronuncie inequívocamente en la defensa de la institucionalidad del país. Bueno, allí tenían la palabra de Mario Vergara en referencia a este tema. Habló también Charles Carrera, no tenemos tiempo para escucharlo, pero sí ya lo escuchamos en el informativo de la mañana y lo dejamos armado para el informativo del mediodía. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, nos vamos. González Asmendi en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Son las 9 de la mañana en punto. Argentina conmemora el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Los argentinos se reunieron el jueves frente a la Embajada de Israel y declararon su solidaridad con el pueblo palestino en su Día Internacional. Decenas de personas en Buenos Aires se reunieron frente a la embajada del régimen israelí y declararon su solidaridad con la nación palestina con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Mientras tanto, aquí en nuestro país comenzaron las movilizaciones fuertes en contra de la reforma neoliberal de la seguridad social, aunque también en una reunión de varios sindicatos en conflicto que se realizó en la Ciudad Vieja, también hubo lugar para la defensa de la educación y la defensa del agua, porque hablaron sindicatos de la educación en contra de la reforma curricular y también trabajadores de FOSE que están reivindicando un recurso de amparo ante la privatización a través del proyecto Neptuno Arazati. Con más información nos reencontramos con ustedes a las 10 de la mañana.